Último trimestre del año. Un millón, 2013. Estamos en octubre y comenzamos hoy el programa con el tema Oro Negro de la agrupación venezolana Nébula, la banda Nébula. Saludos a los compas que nos enviaron su disco y que además se puede descargar de forma gratuita en el Twitter @bandanebula. Oro Negro, reciban el saludo de toda la gente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también de su titular Fidel Barbarito, el saludo de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo que está encargado de coordinar esta emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Goyo, Sinamay, Luigino, Gustavo, ¿quién me faltó? Y Enza, me salté a Enza. Y Enza García. Está de vacaciones Enza, ¿verdad? Sí. Luis Arloyo está al control técnico de la emisora a esta hora. Indira Carpio produce La Brújula del Sur. Y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes por acá, de este lado del micrófono. Les recuerdo todas las vías de comunicación que usted tiene con este espacio. Nuestro Twitter es @albaciudad. Nuestro sitio en internet es www.albaciudad.org. Y si usted nos quiere mandar algún mensaje de texto, lo puede hacer de manera muy sencilla al 0416-921-0113. 0416-921-0113. Saludamos a las usuarias y los usuarios de la Radio Rebelde de Catia, que nos escuchan a través de la señal 91.5 FM. Su Twitter es @radiorebelde915. @radiorebelde915. Buscando las coordenadas. Hoy en nuestro programa vamos a estar revisando información de carácter internacional, por supuesto. Le vamos a poner acento a todo el tema de las escuchas ilegales, el sistema de espionaje de Estados Unidos y algunos otros temas más. Hemos traído música para compartir con ustedes, como esta Oro Negro de la banda Nébula. Y le traemos más. Hoy traemos producción nacional. Son las 8 de la mañana, 9 minutos. Un rapa canilla de rapita y sus diamantes. Y mañana otro de mil y sus estrellas. Échale tierrita al piso con pariente. Y apuñe Sevilla con la banda rabalera. Con la banda rabalera. Con la banda rabalera. Con la banda rabalera. Aquí es pa' que bailen, pa' que mande sus problemas pa'l río. Pa' arriba, con la frente en alto y pa'lante. Que yo estoy aquí es pa' que bailen, pa' que que mande sus problemas pa'l río. Pa' arriba, pa'lante, pa' que baile. Pa' arriba, pa'lante, pa' que baile. Pa' arriba, pa'lante. Pa' arriba, pa'lante, pa' que baile. Pa' arriba, pa'lante, pa' que baile. Esa es la agrupación venezolana El Pacto, Ejército del Pueblo. El tema La Banda Rabalera, música nueva de su más reciente producción. Ya viene otro tema más. Pasaron por ahí por el Twitter, arroba El Pacto EP. También en nuestro Twitter, arroba Alba Ciudad, puede descargar este y otros temas más que circulan de manera gratuita por las redes. Música hecha en la Venezuela bolivariana. 8 de la mañana, 13 minutos. Hay otro caso, que es el caso de Julián Conrado, la diputada Chiche Manaure, usted la conoce, sí. Abordó en estos días y me comentó sobre su situación de salud, dice que tiene un cuadro también de salud muy delicado, él está detenido en la DIM, esperando un proceso de extradición que intentó Colombia, hay un movimiento político que aboga por su libertad, en el campo de la izquierda, no sé qué, cuál es el estatus, ustedes tienen información sobre sí, él. Fíjate una cosa. Acuérdate que el procedimiento de extradición es distinto al procedimiento penal. El Ministerio Público participa en ese procedimiento emitiendo opinión o solicitándola según sea el caso. Porque fíjate, cuando él se prende, ya nosotros recibimos inmediatamente la solicitud de extradición. Pero eso lo procesan administrativamente y después llega al Tribunal Supremo de Justicia. Respecto a él, ya nosotros emitimos opinión. Uh-huh. Yo no sé si todavía se ha realizado la audiencia, desconozco, eso no te quiero decir aquí en el programa, pero en la audiencia que se va a realizar, que convoca el Tribunal Supremo de Justicia, ya el Ministerio Público incluso consignó por escrito la opinión. ¿Cuál era la opinión? Bueno, no, el Ministerio Público considera que la extradición no procede. 8 de la mañana, 15 minutos, esa es la hora en todo el territorio de Venezuela y nosotros continuamos. Orientación, contracultura y comunicación. Brújula del Sur. El caso de las escuchas ilegales o todo el sistema para espiar al planeta entero de Estados Unidos llegó incluso a Naciones Unidas. Tema que fue denunciado por la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien fue víctima de estas espías ilegales. John McAfee, el fundador de la compañía de seguridad informática a la que da nombre, anunció que está desarrollando un dispositivo para evitar que la Oficina Nacional de Seguridad de Estados Unidos tenga acceso a la información privada de los internautas y, según anunció, dice la agencia Russia Today, se venderá por menos de $100. El aparato, que todavía está en fase de diseño, se llamará Decentral y, conectándose a los teléfonos inteligentes, tabletas u otros dispositivos, creará redes locales descentralizadas que se mantendrán en continuo movimiento para evitar que la Agencia de Seguridad Estadounidense, NSA por sus siglas en inglés, pueda interceptarlas. El gobierno no tendrá manera alguna de averiguar tu identidad o tu ubicación. Esto lo dijo McAfee en una conferencia durante un evento de tecnología en la ciudad de California. El gurú de la seguridad, así lo llaman en la prensa, enfatizó que Decentral saldrá a la venta por mucho que el gobierno estadounidense intente prohibir su comercialización. Lo venderé en Inglaterra, en Japón o en el tercer mundo. Va a ver la luz y no hay nadie que lo pueda frenar, agregó. De este tema y otros más, nosotros queremos contarles a continuación. Coordenada telefónica. 8 de la mañana, 17 minutos. En la línea se encuentra Luyino Brachi, es venezolano, es informático, además es militante del movimiento por la aplicación del software libre. Luyino, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo está todo, Ernesto? Bien. Luyino, cuando uno lee notas como esta, lo primero que se me ocurre preguntarte, ¿esto es más propaganda o de verdad pudiera existir un dispositivo que evite que te puedan espiar, como ya se sabe que han espiado a medio mundo? No, es más propaganda, por lo menos para mí. Estamos hablando de que, primero que nada, la empresa McAfee, una empresa californiana, una empresa que más bien está muy cercana a los centros de espionaje de la NSA, de verdad no ofrece ninguna garantía de seguridad en ese sentido. El hecho, además, es que esos dispositivos, por lo menos lo que se ha revelado hasta ahora, lo que se ha explicado hasta ahora, básicamente son cajas negras que sabemos cómo funcionan, ¿no? Y eso, bueno, eso siempre ha sido una de las insistencias de nosotros como unidades de tecnologías libres, que es importante saber cómo funcionan las cosas. Si a ti te dan una caja negra que no sabes absolutamente cómo funciona, quién sabe si esa misma caja negra más bien termine facilitando que te... Sí. Luyino, el tema de la escucha y la forma de espiar Estados Unidos a un montón de gente ya ha sido tema de debate, incluso yo comentaba, llegó a Naciones Unidas. Uno se pregunta como usuario, ¿hay forma de evitar que puedan vulnerar tus comunicaciones? ¿O cuán expuesta está la gente que usa Twitter, Facebook, YouTube, el WhatsApp, que usa todas las redes que existen por ahí? Mira, fíjate algo que me ha llamado mucho la atención es que Dilma Rousseff y, bueno, y otros gobiernos de la región, tengo entendido que el de Ecuador, que incluso hasta Bolivia, apenas se enteraron de la gravedad de lo reportado, de lo denunciado por Edward Snowden, inmediatamente se colocaron a tomar acciones. Están tomando acciones tales como crear su propia red de correo electrónico, su propia red de internet, incluso el BRICS, lo que es la de estos países, lo que es Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, están considerando incluso hacer su propia internet, en el sentido de hacer sus propios tendidos submarinos para poder comunicarse entre ellos en internet sin tener que depender de los Estados Unidos, como están haciendo ahora. Eso es sin duda algo que tenemos que ocupar, algo que tenemos que estimular. Un poco hoy el gobierno venezolano ha tomado a Snowden, bueno, desde el punto de vista noticioso le ha dado mucha cabida, le ha ofrecido asilo, pero yo creo que un paso importante que tenemos que dar y que lamentablemente no lo hemos visto es que nuestras comunicaciones sigan estando totalmente expuestas, siguen estando totalmente dependientes de lo que es de los Estados Unidos, incluso en los entes públicos, en los organismos públicos, se sigue dependiendo completamente de Gmail, de los Blackberries, de teléfonos celulares que usan redes estadounidenses, como el WhatsApp, como el BB Messenger. Entonces, oye, mientras no cambiemos esa realidad, mientras no cambiemos la propia mentalidad de los empleados públicos, de los funcionarios públicos, incluso de los altos funcionarios públicos que utilizan esta tecnología, yo creo que es imposible evitar que sigamos siendo espías como lo estamos siendo. Yo me voy a detener en algo que acabas de decir para repreguntarte. ¿No es una exageración decir que somos muy dependientes de Estados Unidos? Y en tu opinión, ¿cuán dependientes somos, hablando de estas redes de internet, de Estados Unidos? Mira, tecnológicamente no es una exageración, Ernesto, te repito. A lo mejor es que mucha gente no sabe cómo funcionan estas redes. Cuando uno está utilizando BB Messenger o cuando uno está usando WhatsApp, por ejemplo, cada vez que uno manda un mensaje, los mensajes no es que van directamente, por ejemplo, de Luigi o Ernesto, sino que van primero a un servidor que se encuentra en los Estados Unidos, que pertenece a esas empresas, y allí es que regresa ese mensaje a Venezuela, ¿no? En ese viaje a Estados Unidos ya nos ha quedado claro, por las denuncias que ha hecho Edward Snowden, que la mayoría de esas empresas, cuidado si no todas, cooperan completamente con el gobierno de los Estados Unidos y le entregan toda la información de los ciudadanos no estadounidenses, es decir, de todos nosotros. Legalmente hablando, nosotros no estamos protegidos por ninguna ley estadounidense, por lo cual ellos pueden entregar toda la información, bien sea de Ernesto, bien sea de Luigino, o bien sea del presidente Maduro, o bien sea de la persona que ellos, que el gobierno estadounidense les requiera. Y bueno, ya pruebas que esa es una información que, oye, que la gente de la comunidad de software libre viene denunciando no desde hace 6 meses, un año, la viene denunciando desde hace varios años, porque sabemos cómo funcionan esas redes. Y bueno, Edward Snowden lo que ha hecho es aportar esas pruebas necesarias para probar que lo que no se está hablando de gamelote, que lo que se está hablando es cierto, pues. Entonces, bueno, yo pienso que sí hay una dependencia fuerte en lo que es la parte de telecomunicaciones, y que hasta que eso no se vence, digamos, en la mentalidad incluso de todos nosotros, eso no... Por darte un ejemplo, Francia, el país de Sarkozy, Sarkozy era presidente, una de las primeras cosas que ellos hicieron fue prohibirle a los empleados públicos de su país el uso de BlackBerry y desarrollaron su propia red de comunicaciones utilizando equipos celulares propios, pues. Esos son pasos similares que nosotros deberíamos hacer en algún momento. Sí, en Venezuela hace algunos años se emitió un decreto en el cual casi se obligaba a la administración pública a tener que migrar sus redes a software libre. ¿Cuál es la situación actual de eso, Luis? ¿Ese proyecto se abandonó? ¿Cuáles son los avances? ¿Qué es lo que tú sabes al respecto? Fíjate, ese es el decreto presidencial 3390 que el presidente Hugo Chávez firmó en diciembre del año 2004. Fue un decreto sin duda muy importante, ha sido un decreto bueno que muchas instituciones públicas lo han cumplido, otras no lo han cumplido, ello básicamente debido a que el decreto no tiene un mecanismo sancionatorio, es decir, al que no lo cumple simplemente no le pasa nada, ¿no? Sin embargo, bueno, a partir de la promulgación de ese decreto, el año pasado y este año, lo que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología y lo que es la Asamblea Nacional comenzaron a discutir la ley de infogobierno. Una ley, bueno, que ha tenido un retraso de verdad bárbaro, se empezó a discutir en 2006, después se abandonó, se comenzó a discutir el año pasado de nuevo, como te dije, se presentó a la Asamblea Nacional y hace unas cuantas semanas la ley de infogobierno finalmente fue aprobada, ¿no? Aprobada y enviada al presidente Maduro, falta nada más que el presidente Maduro la promulgue para que aparezca en Gaceta Oficial. Es una ley que, bueno, que refuerza un poco más el decreto 3390, lo dota de un mecanismo sancionatorio, crea una serie de organismos e institutos que permitirán ya sancionar, pues. Y bueno, lo que esperamos es que esa ley comience a cumplirse, ¿no? Esa ley no se va a cumplir inmediatamente, esa ley dice en sus disposiciones transitorias que comenzará a cumplirse 10 meses después de que aparezca en Gaceta Oficial, pero sin duda que es algo importante y que es algo vital, no solamente el que se cumpla este decreto que ahora se va a convertir en ley, ¿no? Sino que se comienza a desarrollar políticas, tal como lo ha hecho Brasil, tal como lo han hecho otros países, por ejemplo, de comenzar a desarrollar nuestra propia plataforma de correo electrónico, de comenzar a desarrollar nuestras propias conexiones de redes a Mercosur, a los países de Sudamérica y otras naciones, de tal forma de estar dependiendo cada vez menos de los Estados Unidos en materia de telecomunicaciones. 8 de la mañana, 24 minutos, le recuerdo usuarias, usuarios, que en la línea telefónica se encuentra Luigino Bracci, venezolano, informático, militante del software libre. Luigino, hace un par de días, específicamente el sábado 28, publicaste un artículo en el sitio Aporrea, titulado, en Aporrea lo titularon Audio de Chávez, entre comillas, vivo, impacta las redes sociales, podría ser un mensaje de voz enviado a sus familiares en 2011. El artículo, a la fecha, lleva más de 7.500 visitas en este sitio. Perdón, 75.000, corrijo, 75.000 visitas, gracias. Se ha hecho como una polémica con esto. Pareciera que es muy difícil todavía hablar de temas que no vayan acorde con la línea oficial, incluso estando dentro del campo de la revolución. No sé, yo creo también que hay un problema en parte de eso, de lo que es obedecer o no obedecer la línea oficial, en parte es un problema también, bueno, de algunos otros compañeros en medios del Estado que lamentablemente, aunque uno ha trabajado, pero que bueno, que parece que han asumido una posición de atacar a quienes antes eran sus compañeros y con quienes antes trabajábamos perfectamente, ¿no? No sé qué está pasando allí exactamente, ¿no? No sé por qué ese desobedecer a la línea del comandante Hugo Chávez que nos dejó lo que es la unidad. El punto es que, oye, el viernes en la noche comienza a salir este audio, hermano. Un audio que de verdad es detestable, un audio que claramente, como dijo el presidente Maduro, claramente debe tener las manos metidas allí o Rendón o alguien muy cercano a lo que es las agencias estadounidenses que quieren desestabilizar este país, pues. Un audio que de verdad pegaba profundamente en los venezolanos, no solo por el irrespeto a la memoria del comandante Hugo Chávez, sino porque, oye, hermano, tú ves a lo que era la reacción de señoras, de viejitas, de personas, coño, que consideran al presidente Chávez su amigo, que consideran al presidente Chávez su padre, su oye, que tienen un gran afecto, un gran cariño hacia él. Mira, la reacción de estas personas era muchas veces llanto, era muchas veces dolor, era muchas veces, oye, uno lo leía, uno lo veía, se comunicaban con uno, y había un gran dolor de la gente. Yo soy informático, yo trabajo con audio desde hace mucho tiempo, igual que tú, igual que mucha de la gente que tú y yo conocemos, o sea, sí. Trabajamos con audio, trabajamos en informática. Oye, uno tiene su base teórica y uno sabe que ese audio, una de dos, o lo hizo un imitador o es un audio viejo que lo modificaron con un programa tipo Audacity. Lo que hice fue, mira, hermano, viendo lo que estaba ocurriendo, viendo cómo ese audio se estaba esparciendo, estamos hablando de más de 60.000 personas que lo habían escuchado para ese momento, yo no me iba a quedar con los brazos cruzados, yo hice un artículo desmontando yo no me iba a quedar esperando, como sugerían algunas personas de otras emisoras de medios públicos, que había que no, había que quedarse sentado, Luyino, esperando la línea. No, yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Yo creo que si uno tiene las herramientas para atacar a gente, para desmontar gente que está ofendiendo la memoria del comandante Hugo Chávez, uno tiene que actuar. Eso fue lo que hice. Para nada es un error y lo volvería a hacer en las mismas circunstancias. Muy bien. Luyino, muchas gracias. Quiero agradecerte que nos haya dedicado tu tiempo para ayudarnos a mirar este y otros temas. Un abrazo grande, hermano. Chévere, Ernesto. Luyino Bracci, venezolano, informático y autor, entre otros muchos trabajos periodísticos, aunque no es periodista, muy buenos trabajos periodísticos. Este que está en Aporrea se llama Audio de Chávez Vivo, que impacta las redes sociales, podría ser un mensaje de voz enviado a sus familiares en 2011. Al momento, a ver si yo le doy aquí a actualizar, ¿cuándo tardará esto? A ver, ahí está apareciendo de nuevo. Al momento, a esta hora, 8 de la mañana, 28 minutos, tiene 75.980 visitas. El artículo de Luyino en Aporrea. Interesante. 8 de la mañana, 28 minutos. Y a esta hora les proponemos despacharle algunos datos de nuestra sección. ¿Sabías qué? ¿Sabías que 10 servicios se verán afectados por el cierre técnico del gobierno de Estados Unidos? ¿Sabías que distintos grupos de funcionarios y la población sentirán de modo diferente el impacto de la suspensión parcial de las funciones del Ejecutivo Federal en Estados Unidos? ¿Sabías que para millones de personas el impacto del desacuerdo en el Congreso resultará inmediato y de amplio alcance, mientras que a otros millones, aunque les parece molesto, consideran su efecto como mínimo? ¿Sabías que el gobierno de Estados Unidos se verá obligado a mandar a su casa unos 800.000 funcionarios? Además, según los cálculos oficiales, el cierre técnico de varios departamentos no representará ningún tipo de ahorro, sino que costará al presupuesto federal más de 1.000 millones de dólares. ¿Sabías que de acuerdo a esta discrepancia en el Congreso estadounidense, volverá a llegar Estados Unidos a su techo de deuda y se quedará sin dinero hacia el 17 de octubre? ¿Sabías que según el cómputo realizado por el secretario del Tesoro estadounidense Jacob Lew, para entonces el Ejecutivo Federal contará con menos de 30 mil millones de dólares en efectivo? Así el servicio de la deuda de Estados Unidos no podrá evitar una suspensión parcial o integral. ¿Sabías que los 1,4 millones de personas al servicio del Departamento de Defensa pueden afrontar retrasos en sus cobros, pero seguirán trabajando casi todos debido a una ley que garantiza al personal activo de las Fuerzas Armadas que continúe recibiendo su sueldo durante el periodo de cierre del gobierno? Los que tendrían que esperar para recibir sus pagos serán los veteranos de la Guerra de Vietnam. ¿Y sabías que, por ejemplo, organismos como la NASA tendrán que licenciar a casi el 97% de sus empleados, salvo a los trabajadores del Centro Espacial Lyndon Johnson, situado en Houston, responsables del manejo del abastecimiento de los vuelos tripulados y la Estación Espacial Internacional? Si no es tu luz, pienso cada chance eterno de arreglarlo sin dolor. Entonces, ¿qué? Lo haremos bien. Aceptemos que esta luz no se apagó. Ahora ya sabemos el riesgo que corrió. Es preciso que asumamos este trato. Hay mil maneras de entendernos tú y yo. Tengamos bien presente este pacto. Su nivel que no sabe acariciar. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Síguenos y escríbenos. @albaciudad. @albaciudad. África, Asia, Medio Oriente. Retrátalo en el concurso fotográfico Miradas Afroasiáticas en Venezuela. Desde el 19 de septiembre hasta el 11 de octubre, tienes chance de enviar tu trabajo. Revisa las bases del concurso en el portal www.mppeu.gov.be. ¡Participa! Me gusta aprender a través de la música. El Centro Nacional del Disco te invita a participar en la convocatoria nacional para grabación y replicación de obras discográficas dirigidas a nosotras, las más pequeñas y pequeños de la casa. Conoce los detalles visitando www.cenis.gov.be. Tienes chance del 30 de septiembre al 15 de noviembre. ¡Participa! Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Estamos de vuelta. La Brújula del Sur. 8 de la mañana, 36 minutos, segundo segmento del programa. Recuerden todas las vías de comunicación, el Twitter @albaciudad. Nuestro sitio en internet es www.albaciudad.org. Y también está disponible el 0416-921-0113, 0416-921-0113, si nos quiere mandar algún mensaje de texto. Si nos está escuchando en la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM, se puede comunicar a través del Twitter @RadioRebelde915. 8:36 de la mañana. Jugar. yo llamo a Chango. Esto Sandy yo llamo a Chango. Y también lleva ya Osuno Batalá. Es mi Sandy yo llamo a Chango. Si yo quiere hablar con Chango, si yo quiere hablar con Chango, caracoles yo tira, Santo contesta. Si yo quiere hablar con Chango. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Les cuento de la patria grande y les digo que indígenas brasileños inician hoy una semana de protestas y movilizaciones en diversas ciudades de Brasil para demandar el derecho constitucional a las tierras heredadas de sus ancestros, convocadas por la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil, APIP, integrada por principales agrupaciones de nativos de diferentes regiones de ese territorio. La denominada Movilización Nacional persigue garantizar la vigencia de la Constitución de 1988, que el próximo 5 celebra su cumpleaños número 25. Este martes se prevé realizar un acto público frente al Congreso brasileño para rechazar las pretensiones de legisladores ruralistas de impulsar una propuesta de enmienda constitucional que busca invalidar las demarcaciones de áreas aborígenes realizadas por la Fundación Nacional Indio de siglas FUNAI en Brasil. Para mañana están previstas varias actividades, se celebrarán movilizaciones y concentraciones frente al Museo de Arte de Sao Paulo y la Facultad Metropolitana de Amazonía en Belén, la principal ciudad del norteño estado de Pará. Bajamos más al sur. La presidenta argentina Cristina Fernández exhortó una vez más a la unidad de la región como camino para afianzar la paz y el progreso al recibir a su par uruguayo José Mujica en un acto en el que ambos mandatarios inauguraron ayer el nuevo transporte fluvial que conectará las capitales de sus dos países separadas por el Río de la Plata. La jefa de Estado llamó a los presidentes latinoamericanos a comprender que la unidad es el único camino para la paz, más allá de cualquier diferencia. Tenemos diferencias, podemos tener discrepancias, pero en definitiva todos los presidentes de la región tenemos que entender que la unidad es el único camino para seguir en paz, dijo Cristina Fernández. El presidente Sebastián Piñera manifestó que evita profundizar las divisiones de la derecha en Chile, acentuadas tras su orden de cerrar un penal donde militares retirados, represores, disfrutaban de comodidades pese a estar presos. No me siento arrepentido porque he intentado actuar con la mayor reflexión, prudencia y de acuerdo a mis principios, dijo en una entrevista que ofreció al periódico El Mercurio. Piñera considera que haber trabajado para el gobierno militar de buena voluntad no representa ningún reproche ni descalificación, mucho menos una inhabilidad. Cierro Sudamérica con esta nota. En la fase final de la última campaña presidencial realizada por el fallecido mandatario Hugo Chávez, dice Prensa Latina, activada el 1 de octubre de 2012, encuentra hoy un espacio en las redes sociales y en medios venezolanos de comunicación. El remate, denominado por el propio Chávez de Sabaneta Miraflores, incluye un recorrido por 7 estados y el distrito capital en apenas 4 días de intensa actividad. Según reseña la Agencia Venezolana de Noticias, las acciones comenzaron precisamente en Sabaneta de Barinas, tierra natal del líder revolucionario, y en la primera jornada lo llevaron también a las demarcaciones de Portuguesa y Cojedes. Yaracuy y Lara fueron las siguientes paradas en el intenso periplo electoral para continuar un día después en Aragua y Carabobo con un cierre en una impresionante concentración que colmó 7 de las avenidas principales de la ciudad capital un día 4 de octubre. Señorías, es evidente que ha habido malversación por parte de los señores Quiroga Herreros y Jiménez Farnillo respecto de los fondos europeos de fomento en el ministerio. Perdón, señoría, pero le rogaría que no cite los nombres de los implicados, ya que el caso está sub judice y el Poder Judicial ha solicitado que no sean revelados por ahora. Ya. Bien, retomo. Les decía que es evidente que ha habido malversación por parte de alguien respecto de los fondos europeos de fomento en el ministerio. Señoría, le ruego que omita la tipificación de malversación, ya que el que instruye la causa aún no ha dictado sentencia al respecto. Bien, así lo haré, señor presidente. Les decía que es evidente que ha habido algo por parte de alguien respecto de los fondos europeos de fomento en el ministerio. Disculpe, señoría, pero el Parlamento Europeo ha pedido expresamente que no se mencionen los fondos de fomento hasta que el Tribunal de Bruselas proceda en la causa. Bien. Le pido humildemente disculpas, señor presidente. Puede continuar. Bien, señorías, les decía que es evidente que ha habido algo por parte de alguien respecto de algo en el ministerio. Señoría, perdone, pero el Tribunal Constitucional ha pedido que los ministerios sean mantenidos al margen hasta que no se cierre el proceso. Perdón, señor presidente. Señorías, en cualquier caso quiero aclarar que es evidente que ha habido algo por parte de alguien respecto de algo en algún sitio. Eso es tajante. Pero si alguien le dio algo a alguien cuando sucedió algo en algún lugar, ese algo andará. Eso digo yo, señorías. Yo tiro ahí eso ahí. ¡Para el día mañana! Andará. No me tienen ni que responder andará. Ahora. Pero si alguien usó algo, que no estoy diciendo nada. Respetos al máximo, señor presidente, a ese aspecto. Dios nos libre, que no quiero levantarle a nadie los pies del suelo. He dicho algo, pero hubo alguien con algo, en algún sitio. Ese algo andará. Pero, señorías, haber dejado claras las cosas. Las ha dejado... Y si no por lo menos claras las cosas, señoría, por lo menos algo de alguien en algún sitio. Buscamos las coordenadas. Europa. Los inspectores de Naciones Unidas durante su segunda visita a Siria, una vez más no visitaron todos los lugares donde supuestamente se usaron armas químicas. Esto lo dijo el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. La comisión volvió a ignorar la zona de Alepo, donde el 19 de marzo se produjo un incidente grave con armas químicas. Estamos convencidos de ello porque los expertos rusos lo estaban investigando, dijo Lavrov en una conferencia de prensa que ofreció en Moscú. Se trata del pueblo de Jan al-Asal, en el suburbio de Alepo. Lavrov también informó que los expertos de Naciones Unidas inspeccionaron varios suburbios de Damasco para ver si se utilizaron armas químicas. El ministro recordó que Rusia está llevando a cabo su propia acción para obtener la mayor cantidad de información acerca de quién está involucrado en estos ataques indignantes. Les cuento más de Europa. La deuda contraída por las familias españolas con las entidades financieras se situó en agosto en 806.065 millones de euros, su nivel más bajo desde el año 2007, esto dijo el Banco de España. De ese monto, 620.800 millones de euros correspondían a créditos hipotecarios concedidos para la adquisición de viviendas, lo que supone el 77% del endeudamiento total de los hogares, según datos publicados por el ente supervisor. El volumen del débito de los hogares españoles cayó 3,9% en el octavo mes del actual ejercicio, hasta quedarse en 806.065 millones de euros frente a los 843.000 que registraron en el mismo periodo del año 2012. Y las comparecencias ante la justicia de los miembros del partido neofascista Amanecer Dorado se iniciaron hoy bajo las acusaciones de pertenencia a una organización criminal y numerosos actos de violencia, extorsión y blanqueo de capitales. Entre los primeros en testificar se encontraban 4 diputados de la formación y 14 responsables regionales, uno de los cuales quedó en libertad vigilada con la prohibición de salir de Grecia tras declarar ante el juez de instrucción del Tribunal Supremo. Los acusados argumentaron en su defensa que estaban siendo objeto de persecución política. Sin embargo, la policía facilitó a la prensa la transcripción de 5 conversaciones telefónicas intervenidas a miembros de Amanecer Dorado en Grecia, donde se revela el carácter delictivo de este grupo denominado ultranacionalista. Cierro Europa con esta nota. La Academia Internacional de la Unidad Espiritual del Mundo nominó al presidente ruso Vladimir Putin para el Premio Nobel de la Paz 2014 por su papel de pacificador en conflictos como el de Siria. El titular de la academia, Grigori Trapezonsky, destacó la activa mediación de Putin en situaciones extremas como la de Beslán en Osetia Norte y Osetia del Sur. También dijo que la iniciativa surge durante una rueda de prensa y que esta solicitud ya fue enviada al Comité del Nobel el pasado día 16 y fue recibida el día 20. Estabas allí y nunca te vi. Qué estúpido que fui, el chiste me salió caro. Perdóname, amor, por tanto dolor. A veces es difícil estar en mis zapatos. Naturaleza, sangre, naturaleza. Traté de salir, paré de sufrir. Un hombre se hace fuerte cuando se decepciona. La fiebre pasó, la rabia también. La lógica por fin se nos deshizo en la boca. Naturaleza, sangre, naturaleza. En algún lugar estabas. Fito Páez, Charly García, el tema Naturaleza Sangre. Mira, están carteles anunciando en Caracas concierto de Fito Páez, la capital. Esperamos que el milagro ocurra, al igual que con Charly García, y lo podamos ver de forma gratuita. De forma gratuita, esperamos. Si ya ocurrió con el maestro Charly García, pudiera ocurrir lo mismo con el rosarino Rodolfo Páez. Cierro las informaciones con esta nota. Noticia desde ayer importante, le da la vuelta al mundo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció este lunes que funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas realizan frecuentes reuniones con representantes de la extrema derecha del país para alentar y financiar planes de saboteo al sistema eléctrico y a la economía venezolana. Y ordenó la expulsión de tres de ellos del territorio nacional. Les digo, yankee, go home, fuera de Venezuela. No me importan las acciones que tome el gobierno de Barack Obama, expresó Maduro. Kelly Caterlin, encargada de negocios de la embajada estadounidense, Elizabeth Hunderland y David Mood son los funcionarios expulsados y tienen 48 horas para abandonar territorio venezolano. 8 de la mañana, 55 minutos. Marcos Salgado está fuera de combate unos días, resolviendo asuntos familiares, así que en breve lo tendremos ya la próxima semana de vuelta con el Sálvese Quien Pueda. Nos vamos con música, sí, para finalizar el programa de este martes. Les dejo con Dulce Sueño, versión del tema con el mismo nombre en inglés, Sweet Dream, de la dominicana Rita Indiana y Los Misterios. ¡Chau!